Sección 2 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Moldragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Sección 2. Ernesto, estás ameno, pero tus puntos de vista son erróneos. Témome que has estado escuchando la conversación de gente vieja, y eso es peligroso. Si dejas que degenere en hábito, verás cuán fatal es al desarrollo de la mente. En cuanto al periodismo moderno, no me concierne defenderlo. Su existencia está justificada por el gran principio darwiniano de la supervivencia del más vulgar. Solo tengo que ver con la literatura. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la literatura y el periodismo? Oh, el periodismo es ilegible y la literatura no es leída, eso es todo. Pero en cuanto a tu aseveración de que los griegos no tenían críticos de arte, te aseguro que es completamente absurda. Sería más justo decir que Grecia era nación de críticos de arte. ¿De veras? Sí, nación de críticos de arte. Pero no quisiera destruir el cuadro deliciosamente irreal que has hecho de la relación entre el artista heleno y el espíritu intelectual de su época. Dar una descripción exacta de lo que nunca ha ocurrido no solo es ocupación de historiadores, sino privilegio inalienable de todo hombre de cultura y buenas prendas. Y mucho menos deseo hablar doctamente. La conversación docta es afectación de los ignorantes o profesión de los mentalmente desocupados. Y en cuanto a la llamada conversación perfeccionadora, diré que solo es necio método por el cual el filántropo, más necio aún, trata débilmente de desarmar el odio profundo y justo de las clases criminales. No, déjame que toque alguna cosa loca, color grana, de Dvorak. Las pálidas figuras de los tapices no sonríen y los pesados párpados de mi narciso de bronce están plegados por el sueño. No discutamos nada solemnemente. Estoy más que consciente del hecho de que hemos nacido en una época en que solo a los azotes se les toma en serio y vivo con el terror de ser comprendido. No me degrades hasta el punto de tener que darte información útil. La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar de vez en cuando que nada digno de ser sabido puede ser enseñado. A través de las entreabiertas cortinas del ventanal veo la luna cual si fuese una cortada moneda de plata. Como abejas de luz, las estrellas se apiñan alrededor. El cielo es un sólido y cóncavo zafiro. Salgamos afuera, a la oscuridad. El pensamiento es maravilloso, pero las aventuras son más maravillosas aún. ¿Quién niega que podamos encontrar al príncipe Florifel de Bohemia o que podamos oír a la linda cubana decirnos que ella no es lo que parece? Eres horriblemente voluntarioso. Insisto en que discutas esa cuestión conmigo. Has dicho que Grecia era nación de críticos de arte. ¿Qué crítica de arte nos ha dejado? Mi querido Ernesto, aun suponiendo que no hayamos recibido un solo fragmento de crítica de arte de la época helénica o helenística, no sería menos cierto que fue nación de críticos de arte y que los griegos inventaron la crítica de todo lo demás. Después de todo, ¿cuál es nuestra deuda primaria con los griegos? Simplemente el espíritu crítico. Y este espíritu, que ellos ejercitaban en cuestiones religiosas y científicas, éticas y metafísicas, políticas y educativas, lo ejercitaban también en cuestiones de arte. Y en verdad que de las dos artes supremas y más altas nos han legado el sistema de crítica más perfecto que el mundo ha conocido. Pero ¿cuáles son las dos artes supremas y más altas? La vida y la literatura. La vida y la expresión perfecta de la vida. Quizás no realicemos los principios de la primera según fueron establecidos por Grecia, en época tan corrompida por ideales falsos como la nuestra. Los principios de la segunda, como Grecia los estableció, son tan sutiles que difícilmente podemos comprenderlos. Reconociendo que, de las artes, la más perfecta es aquella que, de modo más pleno, retrata al hombre en toda su variedad infinita, elaboraron los griegos la crítica del lenguaje, considerando como mero material artístico hasta punto tal que nosotros, con nuestro sistema rítmico de énfasis reglamentado o emocional, jamás alcanzaremos. Estudiaban, por ejemplo, los movimientos métricos de la prosa, por manera tan científica como el músico moderno estudia armonía y contrapunto. Y no necesito decir que lo hacían con instinto estético más profundo. En esto, como en todas sus cosas, estaban en lo cierto. Desde la introducción de la imprenta y desde el fatal desarrollo del hábito de la lectura en las clases medias y baja de este país, se ha desarrollado en literatura cierta tendencia a recurrir más y más a la vista que al oído. El cual sentido es el que debiera, desde el punto de vista del arte puro, ser más halagado, y cuyos cánones de placer deberíamos siempre acatar. Aun la obra de Mr. Pater, quien, en conjunto, es el maestro más perfecto de prosa inglesa que en la actualidad crea entre nosotros, es mucho más parecida a piececillas de un mosaico que a un pasaje musical. Y a veces le falta aquella vida rítmica real de las palabras y aquella bella libertad y riqueza de efectos que tal vida rítmica produce. Nosotros, en verdad, hemos hecho del escribir una manera definida de composición y lo hemos tratado como una forma de primoroso dibujo. Los griegos, por el contrario, simplemente consideraban el escribir como un método de hacer crónicas. Su piedra de toque era la palabra hablada, en sus relaciones métrica y musical. La voz era el medio, el oído el crítico. A veces he pensado que bien pudiera la ceguera de Homero haber sido realmente un mito artístico creado en época de críticos, para recordarnos no sólo que el gran poeta es siempre un vidente, un vidente que ve menos con los ojos del cuerpo que con los del alma, sino que es también un verdadero cantor, que hace de música sus canciones, que se oye a sí mismo a cada verso una y otra vez, hasta sorprender el secreto de su melodía, que canta en la oscuridad palabras que tienen alas de luz. Y en verdad que, fuere o no esto cierto, el gran poeta de Inglaterra debió a su ceguera, como accidente, si no como causa, gran parte del majestuoso movimiento y del sonoro esplendor de sus últimas poesías. Cuando Milton no pudo escribir más, entonó su cantar. ¿Quién compararía la métrica de Comus con la de Samson Agonister o con la de El paraíso perdido o conquistado? Cuando Milton perdió la vista, compuso como todos debieran componer, con la voz puramente. Y así fue que la zampoña y el caramillo de los tempranos días convirtiéronse en aquel magnífico órgano de múltiples flautas cuya rica música repercusiva tiene toda la majestad del homérico verso, si es que no tiene su agilidad de movimientos, la cual es la gran herencia imperecedera de la literatura inglesa, que marchará pomposamente a través de todas las edades y sobre todas ellas vivirá eternamente entre nosotros por su forma inmortal. Sí, el escribir les ha hecho mucho daño a los escritores. Deberíamos volver a la voz. Esa debe ser nuestra piedra de toque, y quizá podamos entonces apreciar algunas de las sutilezas del criticismo del arte de los griegos. Según están las cosas, nada podemos hacer. A veces, cuando he escrito algo en prosa que he tenido la modestia de considerar absolutamente libre de toda falta, me embarga el terrible pensamiento de haber sido culpable de la inmoral afeminación de usar movimientos trocaicos y tribaquios. Delito por el cual un erudito crítico del siglo de Augusto censura con justísima severidad al brillante y paradójico Egesias. Me da frío cuando en ello pienso, y me pregunto si el admirable efecto ético de la prosa de aquel elegante escritor, quien cierta vez y con un espíritu de atolondrada generosidad hacia la porción inculta de nuestra comunidad, proclamó la monstruosa doctrina de que la conducta es 3/4 partes de la vida, ¿no será algún día destruida al descubrirse que los peones estaban erróneamente colocados? Bah, ya no hablas en serio. Pero, ¿quién puede hablar en serio al oír que se dice gravemente que los griegos no tenían críticos de arte? Comprendo, se diga, que el genio constructivo del griego se perdía en la crítica, pero no que la raza a quien debemos el espíritu crítico no criticase. No me pedirás te haga una reseña de la crítica griega desde Platón hasta Plotino. La noche está demasiado hermosa para ello. Y si nos oye la luna, palidecería más. Piensa solamente en una pequeña obra crítica, estética, el Tratado de Poesía de Aristóteles. No es perfecto en cuanto a forma, por estar mal escrito, pues consiste en apuntes anotados para algún discurso sobre arte, o en fragmentos sueltos destinados para algún libro mayor. Pero en temperamento y procedimiento, su perfección es absoluta. El efecto ético del arte, su importancia en la cultura y su lugar en la formación del carácter han sido tratados de una vez para siempre por Platón. Mas aquí se considera el arte no desde el punto de vista moral, sino desde el punto puramente estético. Platón estudió, por supuesto, muchas materias definidamente artísticas, tales como la importancia de la unidad en la obra de arte, la necesidad de tono y armonía, el valor estético de lo verosímil, la relación entre las artes visibles y el mundo exterior, y la que existe entre la ficción y la realidad. Él, quizá, fue quien primero agitó en el alma del hombre aquel deseo, que aún no hemos satisfecho, de conocer la conexión entre la belleza y la verdad. Y el lugar de la belleza está en el orden moral e intelectual del cosmos. Los problemas del idealismo y del realismo, según él los establece, parecerán estériles a muchos en la esfera metafísica del ser abstracto en que los sitúa. Pero colócalos en la esfera del arte y verás cuán vitales y llenos de significación son todavía. Quizás sea como crítico de belleza que Platón está llamado a vivir y que con solo cambiar el nombre de la esfera de sus especulaciones hallaremos una nueva filosofía. Pero Aristóteles, lo mismo que Goethe, trata el arte en sus manifestaciones concretas. Estudia la tragedia, por ejemplo, e investiga el material que emplea, que es el lenguaje. Analiza el sujeto, el cual es la vida. El método por el que se desarrolla, el cual es la acción. Las condiciones en que se revela, las cuales son las de la representación teatral. Su estructura lógica, que es la trama. Y su resorte final, el cual es el conmover el sentido de lo bello, realizado a través de las pasiones de la piedad y el terror. La purificación y espiritualización de la naturaleza que él llama catarsis es, como lo vio Goethe, algo esencialmente estético y no moral, como lo imaginara Lessing. Limitándose principalmente a la impresión que la obra de arte produce, Aristóteles analiza esa impresión, investiga la fuente de donde emana y ve cómo es engendrada. Fisiólogo y psicólogo sabe que la salud de una función reside en la energía. Ser capaz de una pasión y no realizarla es hacerse incompleto y limitado. El espectáculo mímico de la vida que la tragedia nos ofrece limpia el alma de muchas peligrosas materias. Y la presentación de objetos elevados y dignos para ejercicio de las emociones purifica y espiritualiza al hombre. Es más, no solo le espiritualiza, sino que le inicia en sentimientos nobles, los cuales desconocería sin aquellas emociones. Por eso, a veces me ha parecido que la palabra catarsis arguye rito de iniciación. Si no es ese, como a veces me aventuro a creer, su verdadero y único significado. Esta es, por supuesto, una somera descripción del libro, pero ya ves cuán perfecta es esa obra de crítica estética. ¿Quién, sino un griego, podría analizar el arte así? Después de leer ese libro, no nos extraña que Alejandría se dedicase tanto a la crítica de arte, ni que los temperamentos artísticos de la época investigasen cuántas cuestiones hay en materia de estilo y manera, discutiendo las grandes escuelas académicas de pintura, tales como la escuela de Escición, cuya mira fue a conservar las grandes tradiciones de la forma antigua, o las escuelas realistas e impresionistas, cuya mira fue reproducir la vida real, o los elementos del idealismo en la pintura de retratos, o el valor artístico de la forma épica en un siglo tan moderno como el suyo, o el sujeto adecuado para el artista. De veras, temo que los temperamentos inartísticos de aquellos tiempos ocupábanse también en cuestiones de arte y de literatura, pues las acusaciones de plagiarismo eran sin fin, y tales acusaciones procedían de los débiles e incoloros labios de la impotencia, o de las bocas grotescas de los que, no poseyendo nada propio, imaginan que pueden ganar reputación de ricos gritando que les han robado. Y te aseguro, mi querido Ernesto, que los griegos hablaban de pintores tanto como hoy se habla. Y tenían sus exhibiciones particulares, y vistas de a peseta, y gremios de artes y oficios, y movimientos prerrafaelistas, y movimientos hacia el realismo, y pronunciaban discursos sobre arte, y escribían ensayos de arte, y producían sus historiadores de arte, y sus arqueólogos, y todo lo demás. Y es más, aun los empresarios teatrales de compañías trashumantes llevaban sus críticos cuando salían de turné, a los cuales pagaban bonitos sueldos por escribir artículos laudatorios. En realidad, todo lo que de moderno hay en nuestra vida lo debemos a los griegos. Todo lo anacrónico lo debemos al medievalismo. Fueron los griegos quienes nos legaron todo el sistema de crítica de arte, y que su instinto crítico era sutil, lo prueba el hecho de que la materia que con más esmero criticaban era el lenguaje, como ya dije. Pues el material que el escultor o el pintor emplea es pobre en comparación con la palabra. Y la palabra no solo posee música tan dulce como la del violín o el laúd, colores tan ricos y vivos como los que admiramos en lienzos venecianos o españoles, y forma plástica no menos segura y cierta que la que se revela en mármol o en bronce, sino pensamiento y pasión y espiritualidad, que son sólo suyas. Hubieran los griegos criticado sólo el lenguaje, y por ello sólo serían los grandes críticos de arte del mundo. Conocer los principios del arte más alto es conocer los principios de todas las artes. Pero veo que la luna se oculta tras una nube color de azufre. Desde la rizada cabellera de aquella nube, brilla como si fuera un ojo de león. Teme que te hable de Luciano y Longino, de Quintiliano y Dioniso, de Plinio y Fronto y Pausanias, de todos los que en el mundo antiguo escribieron o hablaron acerca de cuestiones de arte. No tiene ella por qué temer. Estoy cansada de mi incursión por el oscuro, tedioso abismo de los hechos. Nada me queda ahora sino el divino Monofronos Edone de otro cigarrillo. Los cigarrillos tienen, por lo menos, el encanto de no dejarnos satisfechos. Prueba uno de los míos. Son bastante buenos. Los recibo directamente de El Cairo. La única utilidad de nuestros attachés está en que proveen a sus amigos de excelente tabaco. Y, como la luna se ha ocultado, hablemos un poco más. No tengo inconveniente en confesar que fue un error lo que dije de los griegos. Grecia era, como tú indicas, un pueblo de críticos de arte. Lo reconozco y lo siento por ellos, pues la facultad creadora es más elevada que la crítica. En realidad, no existe comparación entre ellas. La oposición entre ellas es completamente arbitraria. Sin la facultad crítica no puede haber en absoluto creación artística digna de tal nombre. Hace poco hablaste de aquel hermoso espíritu de elección y delicado instinto de selección por los cuales el artista hace real la vida y le da perfección momentánea. Pues bien, ese espíritu de elección, ese tacto sutil para la omisión, es realmente facultad creadora en uno de sus estados más característicos. Y quien no posea esta facultad crítica no podrá crear nada en el campo del arte. Al definir Arnold la literatura como criticismo de la vida, no estuvo muy feliz en la forma, pero demostró cuán profundamente reconocía la importancia del elemento crítico en toda obra creadora. Pero yo hubiera dicho que los grandes artistas trabajaban inconscientemente, que eran más sabios de lo que sabían, como creo que Emerson dijo no sé dónde. No es realmente así, Ernesto. Toda obra bella e imaginativa es fruto de autoconciencia deliberada. Ningún poeta canta porque debe cantar, por lo menos los grandes poetas. El gran poeta canta porque quiere cantar. Esto ocurre hoy como siempre ha ocurrido. A veces nos da por creer que las voces que fueron oídas en la aurora de la poesía eran más simples, más frescas y más naturales que las nuestras, y que el mundo que los primeros poetas miraron y hollaron tenía cierta cualidad poética peculiar que les permitía trasladarlo al canto, sin cambio alguno. Espesa nieve cubre el Olimpo, y sus escarpadas y pinas laderas son frías y estériles. Pero nos imaginamos una vez que los blancos pies de las musas enjugaron el rocío de las anémonas en la mañana, y que, a la caída de la tarde, Apolo venía a cantarles a los pastores en el valle. Mas, con ello, solo prestamos a otras edades lo que deseamos o creemos desear para la nuestra. Nuestro sentido de la historia es defectuoso. Cada siglo productor de poesía es, a ese respecto, un siglo artificial. Y la obra que juzgamos producto más natural y simple de la época es siempre resultado del esfuerzo más consciente. Créeme, Ernesto, no hay arte bello sin autoconciencia. Y la autoconciencia y el espíritu crítico son una misma cosa. Ya veo lo que quieres decir, y mucho hay en lo que dices, pero seguramente aceptarás que los grandes poemas del mundo antiguo, los poemas primitivos, anónimos y colectivos, eran producto de la imaginación de razas, más bien que de la imaginación de artistas individuales. No así al convertirse en poesía, no así al recibir forma bella. Que no hay arte donde no hay estilo, y no hay estilo donde no hay unidad. Y la unidad es del individuo. Sin duda, Homero tuvo viejas baladas y fábulas de qué tratar, como Shakespeare tuvo crónicas y obras teatrales y novelas de qué servirse. Pero solo les sirvieron de materia prima. Las tomó y las modeló en canciones, y le pertenecen porque les dio belleza. Las hizo de música. Y por eso no construyas o construye para siempre. Mientras más estudiamos la vida y la literatura, más fuertemente sentimos que tras todo lo maravilloso está el individuo. Y que no es el momento lo que hace al hombre, sino que es el hombre quien hace la época. Es más, me inclino a pensar que cada mito o leyenda que parece haber nacido del terror, admiración o fantasía de la tribu o nación, fue en su origen invención de una sola mente. El número, curiosamente limitado, de los mitos parece corroborar esa conclusión. Pero no debemos meternos en cuestiones de mitología comparada. Ciñámonos a la crítica. Y lo que deseo indicar es esto. Época sin criticismo es época en que el arte es hierático, inmóvil, limitado a la reproducción de tipos formales. O es época que absolutamente carece de arte alguno. Edades de crítica hubo que no fueron creadoras en el sentido ordinario de la palabra. Siglos en que el espíritu humano solo trató de poner en orden los tesoros de la casa, separando el oro de la plata y la plata del estaño, contando las piedras preciosas y dando nombre a las perlas. Pero nunca hubo edad creadora que no fuera de crítica. Además, que la facultad crítica es la que inventa nuevas formas. La creación tiende siempre a repetirse. Al instinto crítico debemos cada escuela nueva que nace, cada molde nuevo que el arte encuentra. En realidad, no hay una sola forma de las que el arte hoy se sirve que no descienda del espíritu crítico de Alejandría, donde esas formas fueron estereotipadas o inventadas o perfeccionadas. Digo Alejandría, no solo porque allí fue donde el espíritu helénico se hizo más consciente de sí mismo. Y en verdad, allí expiró finalmente en brazos del escepticismo y de la teología. Sino porque a esa ciudad, y no a Atenas, Roma acudió en busca de modelos. Y porque, debido a la sobrevivencia del latín, tal y como se hablaba, la cultura pudo vivir. Cuando con el Renacimiento la literatura griega reapareció en Europa, ya el terreno estaba preparado en cierto modo para ello. Mas, deshaciéndonos de detalles históricos, que además de cansar son casi siempre inexactos, digamos en general que las formas del arte son debidas al espíritu crítico griego. A él debemos la épica, la lírica, el drama en todas y cada una de sus manifestaciones, incluyendo el género burlesco, el idilio, la novela romántica, la novela de aventuras, el ensayo, el diálogo, el discurso, la conferencia, la cual no debiéramos perdonarles, y el epigrama, en toda la amplia significación de esa palabra. En realidad, le debemos todo, excepto el soneto, con el cual podríamos trazar curiosos paralelos en la antología. La prensa americana, de la cual no puede encontrarse paralelo en parte alguna, y la balada en falso dialecto escocés, la cual ha sido propuesta por uno de nuestros más industriosos escritores como base de un esfuerzo unánime y decisivo que nuestros poetas de segunda clase debieran hacer, si es que quieren ser realmente románticos. Cada nueva escuela, a la vez que aparece, declama contra la crítica, a pesar de deber su origen a la facultad crítica del hombre. El mero instinto creador no produce cosas nuevas, sino que reproduce. Fin de la sección 2.